42 años, Sofi, de la gesta de Malvinas, y tenemos entrevista para poder charlar un poquitito de varios temas. Lo tenemos a Miguel Alvarelo del otro lado de la línea, héroe de Malvinas. Hola, Miguel, bienvenido a Radio La Minga. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, Miguel. ¿Ahí me escuchás? Bueno, ahí mientras nos acomodamos con algunos detallecitos técnicos en cuanto a la llamada y a las comunicaciones, vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar Todos los vientos de la franela y ya volvemos con la entrevista. Bueno, ahí tratamos de reincorporar la llamada. Está del otro lado Miguel Alvarelo. Miguel, bienvenido a Radio La Minga. Hola, buen día, Alejandro. El gusto es mío. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien, bueno. Acá por estos días esperando un poco ya como en vigilia, ¿no? A la fecha que acontece, ¿no? Al 2 de abril. ¿En dónde estás? En Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata. ¿Vos vivís ahí? Vivo acá en Mar del Plata y hace 36 años. ¿Y antes dónde estabas, antes de Malvinas? Bueno, antes de Malvinas vivía en Jauri, nací en Jauri, en mi pueblo de Jauri, provincia de Buenos Aires. Y el año 81 me convocaron y para el servicio militar, como era en esa época. Y bueno, hice la colimba durante el año 81, me dieron la primer baja, fuimos un poco un puñado del regimiento que salían algunos soldados en la primer baja, ahí a fines de octubre, y bueno, para aquel entonces, en el año 81, estaba trabajando con una empresa que hacía mantenimiento, montaje eléctrico, y bueno... Vos estabas como conscripto. ¿Cómo era tu situación al momento del llamado? Así es, el momento de llamado fue el 7 de abril del 82, me convocaron nuevamente. Recuerdo que llegué a mi casa, estaban mis padres con una hoja escrita a máquina que decía a soldado presentarse a Diana en el cuartel, el regimiento 6 de Mercedes, infantería 6 de Mercedes. Y bueno, ese día a la tarde, a la mañana, por la mañana temprano, tomé el tren, el ferrocarril Sarmiento, el que pasa ahí en mi pueblo, hasta la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, que es más o menos unos 30 kilómetros de yo vivía, de Jáuregui. Y cuando fui a tomar el tren me queda ese recuerdo de por vida, porque venían todos mis compañeros, los que habíamos hecho la colimba, habíamos estado casi todos esos meses, en el mismo tren. Y bueno, nos abrazábamos, Taira, todo lindo, todo muy lindo vernos, pero todos con ese susto de que no sabíamos a dónde íbamos. Y bueno, y qué es lo que iba a pasar, porque ya hacía 5 días que sabíamos que habíamos recuperado las Malvinas, ya había habido un primer caído, y bueno, y suponíamos, algunos decían, quizás nos lleven al sur, quizás nos lleven a las Malvinas, no lo pensábamos, no estaba en la cabeza de nadie. Miguel, bueno, 42 años después estás como atleta, haciendo sendero, se llama la agrupación. ¿Qué te dedicaste a caminar por las sierras ahí en la Sierra de los Padres? Veo que hay fotos en lugares muy lindos, muy parecidos a este lugar donde estamos nosotros, que son las Sierras de Córdoba. Bueno, esa foto, bueno, claro, podés haber visto alguna foto de Balcarce, sí, claro. He participado de alguna maratón, media maratón, entreno, hago deporte porque me hace muy bien. Uh-huh. Está en Córdoba, ahí en el Uritorco, esos, claro, lugares hermosos que tienen ustedes, que son hermosos realmente. Tiene, ahí se respira una paz, una energía y una armonía. Y sí, todo me gusta eso, lo que es, salgo por la mañana temprano a correr. ¿Qué edad tenés, Miguel? Sí. Cumplo el 23 de abril 62 años. Ajá. En aquel entonces los cumplí en Malvinas, los 20 años. Okay. ¿Ya estabas ahí en la isla en ese momento? Claro, claro. Mira, el 7 de abril nos convocaron y el 13 de abril llegó el regimiento 6 a Malvinas, a Puerto Argentina, Puerto Argentino, y bueno, 10 días después fue mi cumpleaños, así que ya era el segundo cumpleaños que pasaba lejos de mi familia, porque el año 81 había estado en plena instrucción militar ahí en la colimba. ¿Cuándo fue la contraofensiva inglesa y empezó el conflicto bélico dentro del territorio de Malvinas? ¿Dónde estabas asignado? ¿Cómo te tocó vivirlo? Bueno, mira, en esa madrugada del 1 de mayo, lamentablemente fue, había terminado la guardia nocturna, la imaginaria, fue a las afueras de Puerto Argentino, estaba el próximo a donde estaban las posiciones de comando del jefe del regimiento 6, nosotros hacíamos guardia imaginaria en la noche y recuerdo que había dormido poco y escuchamos los alertas, que había alerta rojo, y bueno, estaba amaneciendo y se empezó a sentir el sonido de los aviones que eran Sea Harrier, y al unísono la batería antiaérea que les empezaban a responder, al mismo tiempo las bombas y las tremendas columnas de humo se veían salir de ahí del aeropuerto, ¿no? O sea, estábamos a una distancia aproximadamente 12 kilómetros, de ahí 12, 13 kilómetros, y empezaba a amanecer, empezábamos a ver, habíamos visto los fogonazos y en el amanecer ya se seguía viendo las columnas de humo. Unos 2 días antes habíamos estado ahí retirando material que llegaba para el regimiento, que a su vez lo distribuíamos entre las posiciones que estábamos nosotros, o sea, parte del armamento, las cosas que venían, y bueno, y nos tocó ir después, volver al lugar, y cómo quedó, realmente fue terrible, ¿no? O sea, lo que fue el fuego, el destrozo que hicieron esas bombas que cayeron el 1 de mayo, y bueno, eso me queda, ese recuerdo, unos terribles pozos que bueno, para describírtelo es como el ancho de una calle, era por una profundidad bastante como la altura de una casa, pero al revés. ¿Te tocó quedarte hasta el final de la guerra en Malvinas? ¿Cómo fue tu regreso? Mira, sí, a partir de ahí hasta el 14, que todo fue fuego, bombardeo por la noche, porque nos bombardeaban en la noche, digamos, hasta ahí todo fue medianamente, o sea, o cruelmente, era para uno, era muy duro, y poder soportarlo, porque pasaba que a veces se habla, lo quiero hablar esto porque, bueno, comida en la isla había, o sea, se había tomado eso recaudo, por lo visto entiendo, porque había agua, había alimento, lo que pasa que era difícil el acceso, ¿no? Porque estábamos en una guerra y o sea, a veces la gente lo ve en una película en un rato, pero vos imaginate, cada día vos te levantabas esperando la orden, a dónde era la movida, y tenías que estar pendiente de eso, de esa decisión de tu jefe, de cuál era tu horario de guardia, o qué es lo que tenías que cubrir, lo que tenías que hacer. Y bueno, a veces teníamos la bendición que por ahí, para los más creyentes, se acercaba un capellán, o teníamos un pequeño rato cuando había una cierta calma chicha, que no debía, por lo general no había bombardeos, pero sabíamos que por la noche estábamos próximos a recibir, quizás más cerca o más lejos, y de hecho nos pasó varios. Me imagino que, bueno, obviamente han pasado 42 años, pero todos estos recuerdos continúan muy frescos porque calaron muy profundo en cada soldado que estuvo tanto en Malvinas como en el continente. Y 42 años después nos encontramos con otra sociedad, con otra forma de mirar las cosas, con un grupo que también está... Julio Aro, que ha hablado varias veces con nosotros, con Jeffrey Cardoso, que tuvo una tarea titánica después de la guerra. ¿Cómo se relacionan entre ustedes? Bueno, mira, en cuanto a Julio, fuimos compañeros de Colimba y también en Malvinas. De hecho, enterramos compañeros. Y después de la posguerra, con los poquitos años, nos encontramos nuevamente y mantuvimos una amistad. Y bueno, yo lo he acompañado con el proyecto desde el comienzo, el proyecto, cuando todo eso lo que lo movilizó, de que quería identificar a nuestros compañeros del regimiento nuestro y tantos otros, como así fueron los 123 NN que estaban en ese entonces, y como desconocidos, soldados, solo conocidos por Dios, algo que era muy frío, y bueno, eso es algo que como que me ayudó en lo personal, hablo, cicatrizar las heridas, haber estado al lado de él y seguir al lado de él, y me sacó también ese cuco que por ahí uno había, que pensaba el enemigo, y me di cuenta que del otro lado también había gente con una gran humanidad, como la de Jeffrey, de haberle dado una cristiana sepultura a nuestros compañeros, y bueno, me hizo mucho bien saber, haber sabido ese informe, cómo fue todo, y que se haya podido prácticamente terminar con la identificación de casi todos, ¿no? Si bien todavía faltan unos poquitos, pero estoy seguro que con el tiempo se van a identificar absolutamente todos. Después, bueno, con Julio, el trabajo que Julio, cuando vino ahí de Malvinas, antes de comenzar con la fundación, decía, tenemos que hacer algo, lo viví al lado de él, eso muy intenso. Empezamos por darle, cuando arrancó la fundación para ese entonces, a darle el nombre a los jardines de infantes de acá de la ciudad de Mar del Plata, el nombre de los caídos de Mar del Plata, que tenían un número, jardín infante número tanto. Bueno, gracias a esa ordenanza que movilizó la fundación, le pusieron el nombre de los caídos de Mar del Plata, a distintos jardines de infantes que los apadrinaba la fundación. Nos comprometíamos, nos acercábamos a esa comunidad, bueno, se acercaban también los familiares de los caídos, porque todavía afortunadamente hay padres, madres y hermanos Y bueno, eso fue como en los últimos años, como reparador, decir, estar al lado de los que más perdieron, de los que dieron todo, el bien más preciado, que es dar la vida por la patria, en el caso de muchos que no habían elegido esa vocación y por la bandera estuvimos, como en el caso mío, soldado conscripto, no había elegido esa vocación, pero bueno, uno le tocó y uno ahí estuvo y cumplió, más allá de lo que uno haya elegido, era lo que le tocaba, y ellos le tocó, y el destino, por esas cosas que solo Dios sabe, dar la vida por la patria, y bueno, y uno lo menos que podía sentir en ese entonces era que teníamos lo sentíamos, una gran deuda con ellos, con lo que dieron la vida, porque afortunadamente, te cuento, a 42 años tengo mis hijos grandes, les veo la cara, todavía no tengo nietos, pero pude recuperarme, hacer una vida, tener una familia, y bueno, y tener un montón de amigos, gente que siempre me acompañó en esto de lo que es la posguerra. ¿Qué hace y qué hizo la patria por vos? Porque vos ya sabemos lo que hiciste, lo que hicieron los excombatientes, los héroes, que dieron todo, la vida, todo, su salud, su cabeza. ¿Qué está haciendo la patria por ustedes en este momento? Bueno, en este momento específico, o sea, yo creo que, o sea, veo que hay por ahí, es como hacer una analogía con la época que me tocó ir allá, que también había... como que la sociedad estaba enfrentada en aquel entonces y herida al mismo tiempo, y ahora también yo veo, tengo, percibo eso, que estamos en un muy, que no estamos tan mal como por ahí en aquel entonces, y que bueno, tenemos que rever la historia para no cometer los mismos horrores, porque lamentablemente se o sea, si bien, o sea, Malvinas, sin lugar a dudas, nuestra, por la configuración geográfica, por la que la heredamos de España, y que es y será, siempre está en nuestro corazón, es así. Por eso te insisto que uno fue porque le tocaba, pero el sentimiento de la bandera lo tenía, más allá de que le tocaba, era eso, nuestro territorio. Pero no es la forma de recuperar algo así, y como... en este momento veo como que a veces la democracia, que es lo que amo y a lo que me abracé, a lo primero que me abracé al regreso, a esa ilusión de que venía la democracia, y a veces me, lo digo, me hace mal escuchar, ya sea de un lado o del otro, cuando se pretende pasarla por ahí, porque unos meses antes de esos comienzos de democracia, ahí quedaron 632 compañeros, sí. y más, muchos más que sucumbieron a poco tiempo y a años, no se sabe por qué o cómo, pero tomaron drásticas decisiones, y todo consecuencia de haber tomado un camino incorrecto, ¿no? No digo que ya lo había tomado la patria muchos años antes de Malvinas, ya veníamos en una dictadura, lo cual, bueno, solamente me expreso a que las cosas fueron juzgadas, y lo que es juzgado, juzgado está. Después habrá habido decisiones políticas acertadas, desacertadas, me refiero a indultos de un lado y del otro, o a lo que fue. Creo que la Argentina, por ahí tenemos por ahí el mal hábito de por ahí nostalgia de hasta de lo que hicimos mal, y bueno, yo creo que hay cosas que hicimos bien, y hay que, como fue la venida de la democracia, y tomar que la justicia es fundamental para la democracia, y para eso, bueno, está la Constitución, que es la que guía y rige lo que es el timón, lo que tiene que ser nuestra nación, y hay que ser ultra respetuoso de eso, para no caer nuevamente en horrores. No, por supuesto. Es que hay gente que lo está pasando hoy día muy mal, uh-huh, económicamente. Sé que bueno, tanto de un lado del otro, digo de un lado del otro, pero es lo mismo, porque todos estamos en lo mismo, que en nuestra bendita nación argentina. Hay gente que la piensa de una forma o de otra, pero el único camino es este, es la democracia que estamos transitando, y bueno, es que tenemos que defender. Miguel, quedan unos días hasta el 2. ¿Dónde lo vas a estar? ¿Te invitaron en algún lugar en particular para la celebración, para poder estar junto a un colegio, a las familias? ¿Cómo lo van a pasar? Bien, mira, lo voy a pasar con mi familia, al lado de mi familia. Se hace el acto acá en la ciudad de Mar del Plata, el acto central se hace en el monumento, que está en Diagonal del Barrio y Córdoba, creo que a las 10 de la mañana. Bueno, la vigilia también el a las 0 horas del 2 de abril, y a las 2 de la tarde en el barrio Costa Azul, que está haciendo la fundación, estamos haciendo la réplica del cementerio de Darwin, pero en vez de con cruces, con árboles, en la misma ubicación de las 323 tumbas que están allá, que van a haber 323 árboles, que cada árbol va a tener una placa QR en su base. Esa placa va a estar la historia, el árbol que representa la vida, que quién fue cada héroe, cada uno de ellos, en el mismo, digamos, en la misma ubicación, pero acá en la Argentina, y en vez de una cruz va a ser un árbol, para homenajear y tomar conciencia de por siempre de que allá en nuestro territorio descansan 323 compañeros, y tenerlos presentes todos los días, para el que quiera acercarse, para el que quiera saber, justo desde ese lugar, en línea recta hacia Malvinas, y 1500 kilómetros. Y bueno, ya estamos en el comienzo de las obras, y no sé cuándo lo vamos a terminar, pero sí sé que lo vamos a terminar, y que es para honra de quienes dieron su bien más preciado, la vida, y para dejar para el futuro un mojón de historia, para que recordar y homenajearlos a ellos, y que se sepa, ¿no?, quién fue cada uno de ellos y cómo está, dónde está. Héroe de Malvinas, por entonces conscripto, ahora ya un hombre grande, caminador de las sierras y hacedor de este lugar hermoso que se está haciendo en Mar del Plata. Te mandamos un abrazo muy grande desde acá, desde las sierras de Córdoba. Cuando estés por acá, mandame un mensaje y seguramente nos encontraremos. Y agradecerte, Miguel, en nombre tuyo, a todos los excombatientes, los héroes, las heroínas y todos los que desde ese momento, desde principios de abril de 1982 hasta hoy, siguen dando la vida por la patria. Muchas gracias, Alejandro, y a vos y a tu audiencia, y gracias, muy importante esto, recordarlo, bueno, todos los días, pero se sabe que hay tantas cosas de Malvinas que sería imposible en un rato uno poder transmitirlo. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Abrazo muy grande.